Mis amigos nunca han sido los tuyos, porque te odian y huyen de tu camino. Tú tienes tus propias amistades, que son más guays y mucho más brillantes. No quiero verte en la misma acera, no quiero verte, no quiero cerca. Tú no eres yo, ni yo soy quien piensas. Déjame en paz y nunca aparezcas. No sé hablar idiomas, no pertenezco a ningún club. Mi vida es anodina, pero yo no soy tú. Yo soy un ser palpable, creado por mi madre. Tú eres un insecto, un bicho, un ser cierto. Necesito solo un poco de aire, sentir como pienso y estar al lado de alguien, mirarme siempre a mi propio ombligo, estar alerta contra el enemigo. Si lo que buscas es que te divierta, no soy un payaso ni una marioneta. Te vas a la mierda que han puesto un parque. No te marees y le vomites a alguien. No me importan, no veo televisión. Tú buscas otra vez.